a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tomate, que a la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará, que a la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Son las 6:51. Eran pasadas las 9 cuando, como cada noche, Pablo se deslizó en la cama de su madre y se acurrucó a su lado. Cómo disfrutaba de aquel calor tan familiar y a la vez tan especial. La miró de reojo y le preguntó: «Mamá, ¿de qué color son los besos?». «¿Los besos? Vaya, pues los besos pueden tener muchas formas y colores. En realidad, cambian de color según lo que nos quieren decir. Algunos besos, hijo mío, son pequeños, ruidosos, divertidos y muy, muy bromistas. Son de un rojo brillante como las cerezas, y nos dicen: te quiero por tu alegría, frescor y vitalidad». «¡Ah, como las cerezas que nos ponemos en las orejas como si fueran pendientes!», dijo Pablo. «Eso es. También hay momentos, hijo mío, en los que los besos son jugosos y están llenos de vitaminas de color naranja. Son los que nos aprietan fuerte y dicen: buenos días, es hora de levantarse». «Ya los conozco», le interrumpió Pablo. «Son los que me das cuando me dices: te voy a comer a besos, ¿verdad, mamá?». «Los mismos». «¿Y de color amarillo, mamá? ¿Existen besos de color amarillo?». «Pues claro, los días en que los besos son cálidos e intensos, su color amarillo brilla como el sol. Es cuando nos dicen cuánto les gusta nuestro cariño y compañía». «Ah, sí, y nos regalan abrazos y caricias. Esos me gustan mucho, mamá», dijo Pablo. «Mamá, ¿y los que hacen cosquillas en la oreja, en las mejillas y en el cuello? ¿Esos de qué color son?». «Pues esos son los que se mueven al ritmo de la música y son de color verde luminoso, como los campos y los bosques cuando sopla el viento. A los besitos verdes les encanta la vida y les gusta ver respirar y crecer a los seres queridos». La madre, viendo que a Pablo se le cerraban los ojos, bajó la voz y continuó: «A veces, en cambio, los besos son largos y tranquilos, de un azul suave y esponjoso como el cielo. Son los que nos explican que su amor es profundo, sin límites, un amor tan grande que mires donde mires, parece que nunca se acaba». «¿Y pueden llegar hasta la luna?», preguntó Pablo. «Seguro que sí», le contestó la madre. «Y sabes, muchas veces los besos son de un color lila oscuro y misterioso. Son los besos que nos consuelan cuando estamos tristes o confundidos, o no sabemos qué hacer o a dónde ir, y nos dicen: no te preocupes, que yo estaré siempre a tu lado». Pablo, haciendo un esfuerzo por no cerrar los ojos, exclamó: «Mamá, los besos son de los colores del arco iris». La madre lo miró, sonrió y le besó en la frente. Con un hilo de voz, Pablo volvió a preguntar: «¿Y este, mamá, de qué color era este beso?». La madre le susurró a la oreja: este hijo mío era un beso de buenas noches, blanco como la nieve. Y te quería expresar cómo me gusta el silencio, la paz y la tranquilidad que siento a tu lado. ¿Y sabes cómo nació el color blanco, Pablo? De un beso que se dieron todos los colores del arco iris. Son las 6:55. Tengo todo planeado. No nos van a descubrir. Yo ya estoy re aburrido. Bueno, hay que hacer algo muy a lo grande. Son una de anima. Entonces, debía estar todo mal. Todo mal. Pero tuvimos una gran sorpresa. No lo podíamos creer. No se puede creer. Todo el mundo, en vez de enojarse, festejaba. Y así quedamos, Pati Tieso, y sin entender. Estamos al horno. ¿Qué pasó? Después te lo cuento. Estamos al horno. Como un trueno, como una luz, un fuerte resplandor. Rayos y centellas. cuentan una historia de un castillo y un dragón. La princesa encerrada esperando un amor que la libere y que la lleve hacia un mundo mejor. Rayos y centellas su vida iluminó. Su vida iluminó. Las 7 con un minuto. Y también conservar y mejorar. Mire, niños, lo que este país necesita son más fábricas. Y también conservar y mejorar sus fábricas de agua. ¿Qué es eso? Los bosques y las selvas son fábricas de agua limpia y fresca, porque captan el agua de lluvia y la infiltran al subsuelo, de donde extraemos el agua para nuestro consumo. Por eso es muy importante cuidar y aprovechar adecuadamente los bosques y las selvas. ¿Todos están de acuerdo? ¡Sí! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Yeah. 7 con 5 minutos. Este es un cuento de miedo desde el principio, porque empieza con una nena, un pueblo y un ogronte. El ogronte no tenía nombre, pero la nena sí. Se llamaba Irene. Algunos le decían Irenita y otros, como yo, le decimos Irulana. Y hay que empezar a contar sobre el ogronte, porque el ogronte es lo más feo, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. Toda la gente de aquel pueblo le tenía mucho miedo al ogronte. Entonces, cada vez que lo veían pasar, le decían: ¡Buenos días, señor ogronte! ¡Buenas tardes, señor ogronte! ¿Necesita algo, señor ogronte? Y todas las mañanas se preguntaban: ¡Ay, cómo se habrá despertado el ogronte hoy! Era muy importante saber cómo se había despertado el ogronte, porque, supónganse, si el ogronte se despertaba resfriado y empezaba a estornudar, entonces había que cerrar muy bien todas las puertas y todas las ventanas, porque ante cualquier estornudo, todo se abría rápidamente. Y ese día no se podía salir a pasear ni con perritos enanos ni con sombreros, porque ante cualquier estornudo salían volando los sombreros y salían volando los perritos. Vaya a saber dónde iban a terminar. Y si el ogronte se despertaba ese día con ganas de reírse a carcajadas, entonces ese día había que guardar muy bien todos los floreros y los espejos, porque ante las carcajadas todo temblaba y, claro, se caían las cosas y se rompían. Y si el ogronte se despertaba con ganas de pelar cebollas, porque si hay algo que les gusta a los ogrontes es comer cebollas. ¡Quiero comer cebollas! ¡Quiero cebollas! ¡Cebollas! Así que se ponía a pelar cebollas y comenzaba a llorar y llorar sin parar. Y en ese caso había que salir a la calle con botas y en algunos casos hasta con botes. ¿Y si el ogronte se despertaba enojado? No. Todo se cuidaba mucho de que el ogronte no se enoje. Por eso, estaban pendientes de lo que podía necesitar. Y al atardecer, le llevaban canastas inmensas, repletas de cebollas. Y para el día de su cumpleaños, le llevaban una torta inmensa, llena de velitas, y le cantaban el Happy Birthday, todos contentos y aplaudiendo. ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! Pero bueno, hubo un día en que el ogronte se enojó. Nadie sabe por qué, pero el ogronte se enojó muchísimo. ¿Y saben lo que hacen los ogrontes cuando se enojan? Se comen a los pueblos enteros. Todos se dieron cuenta de que el ogronte estaba enojado porque empezó a gritar y a rugir y a mover las manos como si fueran las aspas de un molino. Son las 7 y 10 minutos. Se arrugó de miedo. ¡El ogronte! y toda la gente salió corriendo, disparando hacia un lugar lejano. ¿Y qué pasó con Irulana? ¿Se acuerdan de Irulana? Irulana se quedó sentadita en un banquito verde. Nadie sabe por qué se quedó ahí sentadita. Algunos dicen que porque era muy valiente, otros dicen que porque estaba cansada. Y en eso pensó: ¡ay! ¡Ahora va a venir el ogronte! ¡Y se va a comer el pueblo entero! Y efectivamente, el ogronte comenzó a caminar. Comenzó a rugir. ¡Tengo hambre! ¡Voy a comerme un pueblo entero! Y poco a poco se fue comiendo el pueblo entero. Comenzó por las casas, que se las comía como si fueran turrones. Siguió con la vía del ferrocarril. De un bocado se la tragó. Siguió con las calles, que las fue enrollando como si fueran arrolladitos, y también se las fue comiendo. Agarró a los árboles como si fueran manojos de apio y se los comía de un solo bocado. Y si por casualidad le quedaba alguna florcita fuera de la boca, con el dedo se la empujaba hasta que quedara dentro. Y así se fue comiendo todo el pueblo. Cuando ya no quedó nada, Irulana lo miró y dijo: ¡ay, ahora me va a comer a mí! Y entonces el ogronte comenzó a caminar hacia Irulana. Comenzó a caminar y a bostezar. Porque a los ogrontes les da mucho sueño después de comerse a los pueblos enteros. Irulana, del miedo que tenía, cerró los ojos. Y cuando los abrió... ¡una montaña! Después se dio cuenta que no era una montaña, porque las montañas no usan ni cinturones, ni pantalones, ni botas. Era el ogronte. ¡Ay, ahora qué voy a hacer! Y encima se había hecho de noche. Y era una noche sin luna, así que era una noche muy oscura. Irulana tenía mucho miedo. Entonces se le ocurrió una cosa: gritar bien fuerte. ¡Irulana! Son las 7:13. En ese momento la voz sonó bien grande y bien fuerte. Y la I de Irulana se hizo un violín finito y largo, y tan resistente que empezó a amarrar al ogronte entero. ¡Suéltame! Y la R de Irulana comenzó a rugir con rabia, porque si hay algo que saben hacer las R's es rugir con rabia. ¡Suéltame! Y la U de Irulana se hizo un pozo profundo en el suelo, porque también, si hay algo que saben hacer las U, es hacer pozos profundos en el suelo. Y la R de Irulana siguió rugiendo con rabia, y entonces empujó al ogronte adentro del pozo que la U había formado. Y la U hizo plop y se cerró. Y el ogronte quedó allí atrapado para siempre y nunca más volvió a salir. Irulana miró y se sintió un poco más tranquila, pero como era una noche sin luna, también se sentía un poco sola. Entonces, la lana de Irulana se hizo un ovillo y se fue al cielo y se convirtió en luna. Y estuvo bien, porque entre luna y lana no hay tanta diferencia. Pero Irulana se seguía sintiendo sola, porque por más que ahora la luna la iluminaba, sentía que no había nadie más. Cuando de pronto, desde allá atrás, desde el fondo, comenzaron a llegar todas las personas que habían huido del pueblo. Un montón de personas que empezaban a caminar y a gritar: ¡Gracias, Irulana! ¡Sí! Y traían enormes pancartas de agradecimiento. Porque Irulana, con su nombre, con creer en sí misma, había logrado vencer a Logronte. Son las 7:16. Canto del Alma, un proyecto de canciones para niños. Es un proyecto que nace en el año 2005 con algunas canciones con Mariana Lucía y Magdalena Dos Santos. Después la banda se fue transformando y grabamos en el 2011 nuestro primer disco, que es Somos Arcoíris. Y en el 2013 o 2014 salió Magia de la Tierra. Y bueno, hemos armado distintas propuestas, tanto de en talleres con las canciones como... Abre tus piecitos, la tierra te recibirá. Mueve tu pancita, baila cha-cha-cha. Un sol calentito en el medio de tu ser y tu corazoncito que te ayuda. Son las 7:19. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos. Hola, yo me llamo Valeria. Voy a entrevistar a una maestra de Coyopola para la universidad. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Zeina Calderón Sá. ¿Cuántos años tiene usted? 27 años. ¿Cuántos años tiene de trabajar? 3 años. ¿A qué trabaja? De maestra. ¿Le gusta trabajar? Claro que sí. ¿Qué hace? Bueno, mira, estoy trabajando ahorita en Teocelo, dando clases a los adultos. Me dedico a eso y enseño a los niños en las mañanas a ayudarles a su tarea. ¿Es difícil enseñar a adulto? Sí, es algo complicado. Lo que pasa que como ellos tienen otras ocupaciones, su nivel de escolaridad es más difícil porque ellos están preocupados por sus casas, por sus esposos, por sus hijos. Entonces el aprendizaje es un poco más lento. ¿Cuántos alumnos tiene? Tengo 12 alumnos y están por inscribirse otros 4. ¿Qué grado enseña? Desde alfabetización, primaria y secundaria. ¿Cómo es la enseñanza de los adultos? Bueno, en el nivel de alfabetización, si no saben leer y escribir, los enseño a hacerlo, a leer y a escribir. Si ya saben hacerlo, entonces están en el nivel primaria y ahí corresponde hasta que saquen su primaria, es aproximadamente 6 meses o dependiendo cómo aprenda el adulto. Obtienen su certificado y si quieren o posteriormente continúan la secundaria, son otros 6 meses para sacar su certificado. ¿Cómo ver? ¿Les gusta? Sí, sí les gusta. Lo que pasa que como ellos ya van para un trabajo, necesitan a fuerza su documento. Entonces lo hacen porque les interesa obtener ese papel. ¿Hay muchas escuelas ahí? No, principalmente ocupamos nuestras casas o donde nos puede prestar una escuela para poder dar nuestras clases. Pero de hecho nada más existe una escuela nocturna en Teocelo. ¿Y tú le diste para eso? Sí, estudié la licenciatura de educación para jóvenes y adultos. ¿Qué andas haciendo por acá, por Coyopola? Me invitaron aquí los de la clínica a venir a visitar su comunidad. ¿Te gusta? Sí, es bonita, ya fui a dar la vuelta y me gustó donde están las truchas, el arroyito. Bueno, muchas gracias. Soy Valeria, de Chiquitlán de los Bajitos. Adiós. Son las 7 y 22 minutos. Hacen cosquillas del corazón, y es así que se contagia en ti la risa del colibrí, y es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír, es la risa del colibrí. Siempre volar, moviendo mis dos alitas, que se hacen invisibles mientras voy a algún lugar. De mi corazón radiante y de mi pecho brillante nace un rayo de alegría que te invita a enamorarte. Lo hermosa que es la vida, y es así que se contagia en ti la risa del colibrí, y es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír, y es así que se contagia en ti la risa del colibrí, y es así es la risa del colibrí. Soy el colibrí dorado, mi pico es largo y delgado. Me gusta volar, viajar a algún lugar. Soy el colibrí dorado, mi pico es verde y delgado. Me gusta volar, viajar a algún lugar. Soy el colibrí dorado, mi pico es largo y delgado. Son las 7:26. Me encanta leer y que me lean cuentos. Claro, yo leo de una forma diferente. Y a mi amiga María le gusta leerme y contarme cómo son las cosas del mundo. Nos encontramos todos los días en mi casa y disfruto de su compañía. Yo leo en braille, que es la forma como leemos las personas que no vemos. Pero mi amiga María me enseñó a ver lo bonito que es la amistad. Porque todas tenemos los mismos derechos. Todas tenemos los mismos derechos. Niñas y niños tienen derecho a no ser discriminados por su condición física. La discriminación es violencia. Eso dice nuestra convención. Ayúdanos para que más niños y niñas se enteren de esto. Gritando con las manos, golpeando con los pies. Los derechos humanos propios de la niñez. Un mensaje de la radio Tequita.net y esta emisora. Son las 7:28. Hongo, hongo, yenke, yenke, yanka, yanka, tubu, tubu. Y llegaron los pingüinos. ¿Cómo? No te asombres si en la playa encuentras como vecino, gozando sus vacaciones, a 10 sale el pingüino. Del polo sur han llegado para conocer un martirio y azul, no blanco y frío, como en ese hogar. Resultó tan largo el viaje entre